buenas para la realización de esta práctica, en primer lugar he acudido al mismo WordPress, porque en Google Analytics pues hace falta registrarse y es como inviable realizar las estadísticas en esta web. Entonces, el resultado que he obtenido han sido 6 visitas, de las cuales 5 me he realizado a mí mismo en ordenadores ajenos y una realizada a compañera de clase, porque inicialmente no poseía ninguna visita. Entonces, bueno, para que la práctica tuviera algo de fundamento y de contenido, pues he tenido que hacer este movimiento. Entonces, todas las visitas están concentradas en el día 19 de mayo. Vaya, con lo cual no hay mucho más que comentar. También no hay ningún clic, ni ninguna referencia, ni autores, ni nada. Y el único vídeo que he inserto en mi blog no recibió tampoco ninguna reproducción. Y ya está, y como no pude registrarme en Google Analytics, hasta aquí llega mi práctica. Un saludo.